Bueno, hablaremos hoy de animales montados por héroes legendarios. Muy buen tema. Atención, caballos cuyos jinetes han sido héroes de leyenda y también algunos caballos fantasmales. No siempre son caballos. Sí, puede ser algún puede caballo. No ser caballo, claro, puede no ser, puede ser un elefante. Vale. Sí, estaba pensando en eso. Un camello. Del Oriente, un camello, sí, un catálogo de montas. El primer animal casualmente no es un caballo, es Garuda, la melena se sacuda. Sí. No pude evitarlo. ¿Qué tipo de animal es Garuda? Es un pájaro, el Ajá. célebre pájaro Garuda, el pájaro de la India. Y es montado por Vishnu, el segundo de los dioses de la Trinidad Brahmánica, aquel de las vicisitudes o de los avatares. Vishnu tiene puede asumir diferentes formas. A cada una de esas formas se le llama vicisitud uh-huh. o avatar. Y la gente lo ha trasladado al lenguaje cotidiano. De modo que uno puede decir vicisitudes refiriéndose a los problemas de tránsito que ha tenido y olvidándose enteramente de la Trinidad Brahmánica. Claro. El caso es que este dios Vishnu montaba a Garuda y este ser es representado con alas, rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Una cosa un poco mal gusto, ¿no? Sí, muy colorinche para mí. Sí, poco colorinche. Un monstruo muy de nuevo rico. Sí. Las cosas de oro me parece sí. un poco. Sí. Hasta ahí veníamos bien. Ya cuando el cuerpo de oro va a andar. Bueno, a ese ser lo monta. Es de un tamaño grande. Es un pájaro. Es de tamaño grande como para ser montado por Mishnu. Está bien. Lo monta es mucho mejor que usar el reflexivo. En el Garuda en el Garuda Purana, que es un este pájaro declara a los hombres, porque habla también, ¿no? El origen del universo. Habla el pájaro y es muy docto. Entonces habla de esto, del origen del universo, de la índole solar de Vishnu, de las ceremonias de su culto, de bueno, la ilustre genealogía de los dioses y del mismo, o de las casas y estirpes que provienen de la luna y el sol. También explica, si uno lo apura un poco, el ave Garuda, el Ramayana, y da alguna que otra noticia acerca de la gramática y la medicina. La gramática del sánscrito, mayormente. Y eso es todo lo que tengo que decir del ave Garuda. Le sacan conversación al ave Garuda. Sabiendo qué lindo nombre tiene, ¿eh? Garuda me encanta, es el mejor nombre posible, el ave Garuda y uno, sí. Bueno, las personas mal entretenidas suelen darle conversación, suelen tirar la lengua del ave Garuda para que se extienda en comentarios filosóficos y se ríen, porque un comentario filosófico que proviene de un pájaro que en ese momento es montado por Vishnu produce una cierta gracia entre los gandules. Otra montura famosa fue el Burak. Ajá. ¿Caballo? Una mula, exactamente. Ah. ¿Ves? Por ahora estamos sí, sin sí. caballo. Sí, sí. En el Corán aparecen estas palabras. Alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, el templo distante es el de Jerusalén, y cuentan que desde allí mismo, desde Jerusalén, Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Quien lo trasladó fue Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real. ¡Ay, qué feo! Una mezcla espantosa. De él no tenía nada. No, lo peor de cada animal. Bien, una de las tradiciones islámicas refiere que el Burak, al volcar una jarra llena de agua, hizo que Mahoma descubriera nociones acerca del tiempo. El profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo, conversó con cada uno de los patriarcas y ángeles que habitaban las regiones, y al regresar pudo levantar la jarra que había volcado Burak y que aún no se había derramado. Es interesante porque la historia es muy larga. La historia es muy larga porque Mahoma efectivamente conversa con los profetas, sin excluir a Abraham o al mismo Cristo, y según creo, es en ese viaje cuando negocia con la divinidad el número de rezos diarios, el número de rezos diarios del musulmán. La divinidad empieza con 50, uh-huh. y ahí Mahoma empieza a regatear. Bueno, con cada uno de los profetas, Mahoma mantiene una conversación, describe a los ángeles, algunos de los cuales son monstruosos, en cada cielo describe de qué está hecho el cielo, y uno de cristal, y uno de oro, y en otro hay una casa de 1000 habitaciones, y en otro hay un animal enorme que tiene 70 bocas, y en cada boca 70 lenguas, y cada lengua habla 70 idiomas, así que 70 al cubo. Bien, una cantidad, hay que ser muy políglota. Bueno, todo eso pasa, y después te cuentan que al regreso de ese viaje, Mahoma pudo impedir que el agua se derramara de aquella jarra, y es muy extraño que exista esa idea, finalmente del tiempo psicológico, o de los distintos caminos que el tiempo puede recorrer, ¿no? De manera tan temprana. Ese es el Burak, la mula del profeta. También tenemos, ya también en otro lugar, en los mitos escandinavos, a Sleipnir, el caballo de 8 patas del dios Odín. Era el mejor de los caballos, su pelaje era gris, qué raro, ¿no? No es un pelaje muy muy buscado, ¿no es cierto, Leo? Sí, es un tordillo oscuro que no es muy... Sí. Bueno, este era Sleipnir. Podía moverse por la tierra, por el aire, incluso podía andar por el infierno tranquilamente. En algunos lugares de Suecia se acostumbra dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee otros, pisotee los sembradíos. Especialmente los miércoles, que parece que es el día en que el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembrados. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, siempre transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros y ascendía únicamente al cielo para transportar a los poetas a la morada celeste. Mire qué lindo laburo. Transportaba a los poetas. Sleipnir. No tenía alas, tenía 8 patas. Pero no, volaba, no, vaya a saber cómo. Pegaso, en cambio, el más famoso, claro, de los caballos alados, bajaba y subía sin ton ni son. En cambio, Sleipnir era una montura ordenada. Pegaso, ya que decimos, era un caballo alado, era hijo de Medusa, de la Gorgona, de aquella, de la mirada petrificadora, de la mirada fatal. Tuvo este hijo Medusa con Poseidón, el dios del mar, y el nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Medusa estaba embarazada de sus hijos, todavía no sabía que le iba a salir un caballo, menuda sorpresa, ¿no? Estaba embarazada cuando Perseo le cortó la cabeza, y ambos hijos nacieron entonces, Pegaso y el hermano, nacieron entonces completamente ya desarrollados del cuerpo decapitado de Medusa. Debió ser un momento digno de verse. La cabeza de Medusa rodando, sí, por el suelo. Y los bebés diciendo, mamá. Naciendo dos caballos, ya adultos. Sí. Dos caballos de 3 años, ya como para anotarlos en el Gran Premio Nacional. Sí. Pero Pegaso volaba. Era tordillo, pero blanco, un tordillo lindo. Con alas doradas. Sin hacer caso al hombre que había matado a su mamá, Perseo, voló hasta la cima del monte Licón, que es donde vivían las musas. Y allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo una fuente que todavía hoy está, se llama la fuente de Hipocrene, cuyas aguas parece que dan inspiración poética a quien las prueba. Vos vas ahí, te tomás un medio litro de agua del Hipocrene y salís hablando en verso. Te sale todo. Sí. Miré los muros de la patria mía. De vez en cuando, algún mortal trataba de capturar a Pegaso, el caballo volador, pero él los eludía con mucha facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó la captura de Pegaso para ayudar a Belerofonte, que es el que usó ese caballo para destruir a la Quimera, otro monstruo, ¿no? Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño y le dijo en el sueño que la única manera de capturar a Pegaso era con una vela dorada. Prendida. En el sueño. Y Belerofonte se despertó con la vela en la mano, como suele ocurrir tantas veces. Ajá. Y dijo, bueno, es una vela de oro. Sí, sí. Dijo, bueno, muy bien. El que sueña que se muere, dijo. Y siguió durmiendo. Y siguió durmiendo. Bueno, después voló, como bien sabemos, partió en busca de la Quimera, aquel monstruo que también llegaba a león y se iba a serpiente. La encontraron la Quimera escondida en una nube de tormenta, la persiguieron. Y Belerofonte introdujo un pedazo de plomo en la garganta de la bestia, y como tenía un aliento ígneo, el plomo se le fundió a la Quimera en la boca y se hizo tanto daño que murió. ¿A usted le gustaría? No, sí, esto dice siempre Rolón. ¿A usted le gustaría no, qué? Bueno, plomo derretido. Uno cuenta algo y él dice, ¿a usted le gustaría qué? Y ya está. Prácticamente líquido de plomo. Exactamente. Bueno, Belerofonte entonces se ensoberbeció. ¿Vio cómo es uno cuando mata a la Quimera con un pedazo de plomo que se le funde en la boca? Se agrandó un poco. Y quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses, aprovechando que tenía un caballo al lado. Zeus lo vio llegar y le mandó un tábano. El tábano picó al caballo, Pegaso corcoveó y Belerofonte cayó a tierra y murió. Pegaso sí subió al Olimpo porque Zeus lo guarda para transportar rayos, ponele, qué sé yo. Sí, sí. No lo sé. Ah, era yo mismo. Sentí que alguien me golpeaba y era yo. Otros seres en este catálogo. Ya viste. El Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses que podía aparecer en forma humana o equina. Era un caballo alucinatorio, era un fantasma. Vos caminabas por ahí y te parecía o un hombre. Como persona era peludo y desgarbado. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, y se le aparecía a los jinetes y se le subía en anca, el fantasma. Si aparecía como caballo, te hacía montar, se metía en una laguna, se sumergía y vos te ahogabas. Claro. La vida antes era muy peligrosa. Hablamos de inseguridad. Sí, es verdad. Pero hoy en día uno puede andar tranquilamente sin que se le aparezca el Kelty, tanto sea bajo la forma de un equino o de un ser humano peludo y enancado. Ahora, un caballo que te haga montar también es extraño. Es un poco extraño. Un caballo que te convida. Más fácil sería una persona. Sin embargo, no siempre triunfaba este fantasma. Algunas personas lograban dominarlo. Pero bueno, otros dicen que los Keltis devoraban directamente al ser humano sin necesidad de tanto bulebú. Y también decían que aullaban durante las tormentas, pero esto ya, una vez que uno se ha comido a alguien, aullar es lo de menos. Sí. Imagínense las viejas quejándose de que aullaba el Kelty cuando se habían comido a 14. Último, los caballos de Sibaris, aquella colonia griega situada al sur de Italia, conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes, los sibaritas, ¿no? Que fueron los precursores del arte ecuestre, dicen. Y enseñaron incluso pasos de danza a los caballos. Hacían bailar a un caballo. Cosa que les costó la pérdida de la libertad, porque sus enemigos, los de Crotona, que siempre, de pura envidia, ¿no?, se habían dispuesto a invadir Sibaris. Y enterados de las costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a los ejércitos, y en el momento de la lucha, al ataque de ambas caballerías, la orquesta empezó, qué sé yo, ponerle. Una milonga. ¿Y los caballos? Y los caballos no pudieron evitarlo. Venían a la carga y para. Y los caballos. y perdieron la batalla. Pero, claro, realmente, si hay, si hay algo que perturba muchísimo a una caballería en su carga, es que los caballos se pongan a bailar la punta. Y pero sí, ¿cómo es? ¿Eh? Es un despropósito. Y bueno, que estar, pero hay que, eso por en enseñarles la... a bailar al caballo. Bueno, no importa. Perdieron, ganaron los de Crotona. También en casi todas las zonas rurales hay, pienso en la canción Jinetes en el Cielo. ¿Se acuerda? Hay la leyenda de que viene una tropilla o de animales, animales vacunos o de caballos que pasan por el cielo y son fantasmas de caballos. Y que o vienen del infierno o van al infierno o convierten en el infierno aquel lugar donde estuvieren. Eso me gusta, ¿no? Dice el epitafio de Eva escrito por Adán, el paraíso estaba donde ella estaba. Y algunas personas podrían decir lo contrario, el infierno está donde esta persona está. Bueno, estas bestias fantasmagóricas aparecen en el arte criollo, también una canción que se llama Opa, Opa, Opa, que es Jinetes en el Cielo. El tipo que está solo una noche en el campo y ve pasar por el aire volando unos caballos fantasmagóricos con un jinete. Con un jinete que siempre contesta algo algo ético. En el caso del de Opa, Opa, Opa, el tipo le pregunta para dónde va. ¿Qué bicho lleva en esa tropa? Dice. Y el jinete le contesta, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Y el paisano le contesta, en perfecto gauchesco, si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procura de otras esperanzas, le dice, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se las cedo todas. Extraordinario, ¿no? Qué linda. Qué linda figura, además, tener los potreros llenos de esperanzas gordas, esperanzas que él no quería. ¿Quién no quería? De regalo se las cedo todas, ¿para qué las quiero? Sonríose el tropero, finalmente, que era el desengaño, dice la canción. Opa, opa, opa, que es muy superior a Jinetes en el Cielo, pero muy superior. No sé por qué me acordé de estas canciones, porque contienen también caballos o vacas o toros fantasmagóricos. Fui a la discoteca. ¿Y le dieron Opa, Opa, Opa? Ah, no, no, Opa, ¿no? Opa, Opa no lo tenían, por supuesto. Ah. Además, el discotecario... ¿Te gustó la historia al discotecario? Se durmió. Escuchó apenas el saludo. Pero... Finalmente, oyó que hablábamos de fantasmas, pero no me dio nada, no me dio nada. Y yo pensé, yo que no puedo ni hablar hoy, pensé en cantar esta noche... Encantar esta noche una canción. Si me permite le cuento la historia. Es horrible contar la historia de una canción. Lo mejor es cantarla. Pero esta canción formaba parte de algo que hicimos aquí en el programa, que era una especie de radioteatro o algo así. Y había un espectro que se le aparecía a un tipo y lo convidaba a una esquina espectral donde él cantaba. En realidad era un cantor que había cometido un crimen y había sido condenado a vagar, a que su alma vagara en pena por una cierta esquina. Y lo invita al tipo este a que vaya con él a esa esquina. El tipo era un enamorado que buscaba no sé qué. Y él, en esa esquina fantasmagórica, acompañado por guitarristas fantasmas, canta un estilo. Un estilo es una vieja... poco usual forma de la canción criolla, y se llama El espectro de Reinaldo Morel, este estilo. Y los guitarristas son, hoy hemos mencionado mucho a Gabriel Rolón, son Soria, Juárez y Rolón. Los escucharemos ahora, voy a cantar yo, lamentablemente, El espectro de Reinaldo Morel. Adelante. Thank you. mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradoja del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Quiero ganarme la muerte, por eso busco mi suerte en esta esquina perdida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno está tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes. Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible. El espectro de Reinaldo Morel.